3 de la mañana de este lunes, que quedó sanguchito, ya dijimos, entre el domingo y el feriado que viene. El sábado se hizo necesario mudar el archivo del Consejo Deliberante de Santa Rosa del subsuelo al primer piso, debido a que comenzó a brotar agua donde estaba esa dependencia. Vamos a hablar ahora con el jefe del archivo, Guillermo Sacía. Buen día. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. Contanos qué es lo que pasó. El archivo del Consejo funciona en lo que es el subsuelo del Consejo Deliberante, un lugar donde por ahí se recuperó con el transcurso del tiempo, y bueno, se habían hecho unos arreglos hace unos 2 meses atrás, y bueno, y como es de público conocimiento, el tema de las napas está perjudicando a muchos vecinos de Santa Rosa, y no quedó ajeno a esa situación el archivo. Fue en dos etapas, o sea, hace 15, 20 días explotaron o saltaron, se inflaron unas baldosas por la humedad, por lo que estaba pasando abajo, y el jueves al viernes, cuando nosotros entramos el viernes a las 7 de la mañana, había empezado a brotar agua, así que por ese motivo se decidió desocupar o sacar todo lo que son los expedientes, toda la documentación que ahí se encuentra, ¿entendés? Claro, ¿y cómo se prevé que siga la situación? No, ahora, por ejemplo, después de que se desocupó, se le sacó peso al piso, vendría a ser, donde faltaban las baldosas esas que fueron saltando o explotando, ahora es como que se normalizó, se secó, pero esto está, si llega a llover o cualquier cosita, las napas suben, y bueno, por ese motivo se decidió evacuarlo. Yo creo que por ahí lo conveniente, porque esto no sabes cuándo se puede solucionar, es mudarlo a otro lugar o conseguir un lugar, porque no es muy grande lo que se necesita el espacio. Ajá, bien. Entonces ahora se solucionó, se llevaron algunas cosas a la planta, primer piso, a la planta baja del Consejo, y otras cosas a un depósito que prestó la municipalidad acá vendría a ser en el patio, en la parte de donde está el Salón Azul y eso. ¿Y el lugar donde está ahora esa documentación es provisorio, supongo, o ya decidieron que se va a quedar? Ah. No, eso es provisorio. Entonces tendrían que buscar un lugar. Sí. Eso, bueno, por ahí tendrías que preguntarle a la secretaria o al presidente del consejo a ver qué se está viendo con ese tema. Claro. Tiene que ya escapar a mi problema. Para que nos demos una idea, ¿qué cosas hay en el archivo del Consejo Deliberante? Y el archivo del Consejo es, el Consejo tiene, sanciona todo lo que el Ejecutivo ejecuta, valga la redundancia. O sea, un vecino trae una nota, tiene un trámite administrativo, pasa a comisión, salen aprobadas las obras y van a parar el archivo. Hay mucha documentación que tiene movimiento durante el año, el tema de transporte público, lo de taxis, el automotor, lo de los consejos de discapacidad o presupuesto, hay muchos expedientes, el nombre de calles o de juicios y todo eso que tienen movimiento, entonces van a archivo, cuando se necesitan se piden, se suben y sigue con el trámite, otros terminan en el archivo. Todo lo que ingresa al Consejo. Es todo del Consejo Deliberante lo que se archiva acá, no es de la municipalidad. Bien. Y es, todo lo que es ordenanza, las encuadernaciones, ordenanzas, resoluciones, comunicaciones, disposiciones, resoluciones de presidencia, los boletines municipales, diario de sesión de Cámara de Diputados, todo lo que se tiene que guardar o para una posterior consulta, lo tenemos guardado en el archivo. Bueno, agradecemos el contacto y la información, Guillermo, y cualquier cosa que quieras agregar, te estamos escuchando. Bueno, no, ojalá que por ahí que esto no empeore, y bueno, por ahí entendemos la situación por ahí en todo Santa Rosa, y bueno, no escapamos a eso. Gracias de vuelta. Muy bien, muchísimas gracias. Guillermo Sacía, que es el jefe del archivo del Consejo Deliberante, que repetimos, se inundó de alguna manera, empezó a brotar agua de abajo, de la napa que está ahí cerquita, y esto obliga primero un traslado provisorio de la documentación, pero a esta altura se supone que ya hay que buscar otro lugar. Cuando uno no aguanta más, ya sabe que lo mejor es ir para el fondo a la derecha. Lo más divertido